apoyo a la mujer. Asimismo, considera imprescindible que se desarrolle un plan específico de actuaciones para proteger a los menores frente a la violencia de género que sufren junto a sus madres. El consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, insiste en que hay que lograr que las mujeres denuncien. Solo así lograrán salir de la espiral de la violencia. Ese porcentaje de denuncia es bajísimo. De las 7 personas que han fallecido víctimas de la violencia machista en Andalucía, ninguno había presentado denuncia antes. Entonces estamos trabajando en formar a las fuerzas y cuerpos de seguridad con objeto de que puedan detectar de manera precoz las situaciones de riesgo para las mujeres, con objeto de que sea la misma policía la que denuncie y que la policía capte fuentes objetivas de prueba que sirvan para la denuncia y para la incoación del procedimiento y, por supuesto, para la eventual condena. Este domingo se celebran elecciones autonómicas en Cataluña. Las encuestas apuntan a Convergencia y Unió como la ganadora, pero falta por saber si lo hará con mayoría absoluta. Y esta es la segunda noche que el rey pasa en el hospital tras haber sido sometido a una intervención para implantarle una prótesis de cadera, de su cadera izquierda. El primer parte médico dice que evoluciona satisfactoriamente y que estará un mes de baja. Las autoridades mexicanas, y esta es una noticia de última hora, han encontrado en dos lugares distintos del norte del país los cadáveres de 19 personas, de las cuales 11 habían sido asesinadas hace unos 2 años. Completamos con los deportes del fin de semana. Eduardo Gil. Goleada del Málaga, triunfo del Betis y derrota del Granada. 3 de los 4 equipos andaluces de primera división jugaron ayer. El Betis se cargó al Real Madrid, redimiéndose de sus pecados del derbi. Después el 5-1 del Sánchez Pizjuán, 1-0 gol de Beñat. Ganó al equipo de José Mourinho en un Benito Villamarín de nuevo entregado. Como entregada estuvo la Rosaleda, goleada 4-0 del equipo de Pellegrini al Valencia de Pellegrino. 6 partidos después volvió a ganar el Málaga con tantos de Portillo, Saviola, Santa Cruz e Isco. Y además se homenajeó a Viverti, un histórico recientemente fallecido a los 68 años. Cayó el Granada en Valladolid por la mínima. En segunda fue goleado el Córdoba en Las Palmas y cayó también por 1-0 el Recre en Guadalajara. Hoy a las 7 de la tarde en el Calderón, Atlético de Madrid-Sevilla, duelo por Europa. A las 9, Levante-Barcelona. El equipo de Tito Vilanova se podría poner a 11 puntos precisamente del Madrid. Y en el Gran Premio de Brasil acaba el Mundial de Fórmula 1. Todo el mundo pendiente de la lluvia y de un milagro, porque Fernando Alonso debería sacarle 7 puntos a Sebastián Vettel si quiere ser el asturiano de nuevo campeón del mundo. En cuanto a las temperaturas, tenemos 11 grados en Macael, 14 en Hornachuelos y 15 en Carmona. Son las 3 y 4 minutos. Más noticias en una hora. Pero ni un minuto más de silencio. Día contra la violencia de género. Canal Sur Radio. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es la red social de Canal Sur. Regístrate y entra para participar en nuestros programas y en los de Canal Sur Televisión. Anota comunidad.canalsur.es. Repetimos, comunidad.canalsur.es. Comunícate en la comunidad. ¿Has oído cómo la insulta? ¿Has oído que la va a matar? La calle pregunta. Canal Sur Radio responde. Este fin de semana, desde las 8 de la mañana, Mariló Maldonado en la calle de en medio contra la violencia de género. A la carta. En 54 minutos final del programa y vuelven las noticias con Natalia Barnés. Seguimos aquí, Miguel Alba y Juan Antonio Jurado con ustedes hasta ese momento. No hemos podido escuchar entero el tema September de Earth, Wind and Fire. Prometo que lo vamos a recuperar en cuanto podamos, pero sí propongo disfrutar de otra canción para no repetir ni el September ni una versión diferente de otro de los grandes temas que hicieron famosos a este supergrupo, que además, después de tantas décadas, de más de 40 años de trabajo en la música, siguen en activo. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Seguro que esta canción también les va a encantar a nuestro ambiente, que nos llamaba hace pocos minutos. Tierra, Viento y Fuego, con una maravillosa pieza que dieron a llamar hace ya bastantes años, Can Hide Love. Es esta. My love, and you can't deny. You know it's true, but you try to hide. Yeah, you turn down love like it's really bad. Ow, you can't give what you never had. Yeah, well, bless your soul, you can fool a few. Well, I bet ya, you can't pretend there's nothing there. Girl, I look in your eyes, see you care. So why not stop trying to run and hide? Love es una pasada. También Getaway, Fantasy. ¿Qué les voy a decir yo de Fantasy? I'm Going to Get You Into My Life, que no es en absoluto de los Earth, Wind & Fire, sino de Lennon y McCartney, que Beatles grabaron para el álbum Revolver de 1966, pero que estos chicos de Chicago también recuperaron hace años. Can Hide Love llegó a las listas, estuvo 9 semanas en ellas en los Estados Unidos, concretamente el 27 de marzo de 1976. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Sí, señor. Recuerdo los teléfonos y las vías de comunicación directa con el programa, que no lo hice al principio de esta última hora. Teléfonos 2 900 844 643. Y el segundo también de llamada gratuita, siempre y cuando tengan tarifa plana, 954 46 70 57. Canal Sur Radio a la carta. A punto de regresar a Sevilla con el arrebato. También en internet pueden contactar con nosotros a través de Facebook. Busquen a la carta en Canal Sur Radio o en @a la carta en Twitter. Hola, buenas noches. Me llamo José Fernando. Estoy trabajando en la calle y quisiera estar un poco animado. Por favor, quisiera escuchar la canción del último disco del arrebato, que se llama, no me acuerdo, pero vamos, es algo de la risa, te río contigo, yo aquí me tienes, se llama. Gracias. Ah.

shut me down, hug me when I'm sad. Take my eyes and look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Whoa. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. Mario Biondi, intérprete, pianista y compositor italiano que procede de Catania, en Sicilia. Voz cálida, penetrante. Debutó en 2004 con un EP, aquello que se llamaba Extended Play, que traía cuatro canciones máximo, cuatro o cinco, no me acuerdo exactamente, que se llamó This Is What You Are. Esta canción, un Clear Day, es lo que tú eres en un día claro, que editó la compañía italiana Shema Records, la misma que ha encumbrado talentos de la talla y carisma de, por ejemplo, Rosalía de Sousa. También ha sido capaz de reconvertir canciones como Just the Way You Are, que hiciese famosa hace años Billy Joel, o esta, Close to You. No se puede ser más elegante. Lo mejor desde Italia, la mejor música en A la Carta. absolutamente espectacular, sin ningún género de duda, en directo además. Es impresionante la voz de Mario Biondi y de todos esos músicos soberbios en escena. Close to You, vaya versión. Un clásico, un éxito que fue hace muchos años de los Carpenters, el dúo que se formó en el año 69 con dos hermanos de New Haven, Connecticut, Richard y Karen Carpenter, que moriría de anorexia nerviosa en diciembre del 82, muy muy joven, tenía solo 32 años. Karen volvió a ser noticia 14 después de su muerte tras la publicación de un álbum inédito, un disco que no había nacido hasta entonces, grabado un poco antes de su muerte. Un disco estrenado en octubre del 96 bajo el título de Voices of the Heart, Voces del Corazón, con la producción de un talento muy acreditado en esas tareas, Phil Ramone. Close to You, una maravillosa canción de Hal David y Mark Bacharach. Mario Biondi. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola Juan Antonio, buenas noches. Mira, soy Enar. Como ya te estoy llamando la noche del viernes, como ya son casi las 4, pues a ver si me puedes poner mañana la canción de los Panchos, Basura. Vale, muchas gracias, ¿eh? De la amargura y el dolor de todo mi pasado, y envenenado con saliva de traición me muero enamorado, porque las noches que me diste de placer se fueron tan temprano que ya no vi del sol, porque no está mi lecho acompañado. Tu amor fue para mí un mundo extraño, tan lleno de mentiras. Tu amor basura, porque yo debo perdonar por la razón que tienes hermosura, y yo también me confundí cuando te vi, basura me volví, la la la la. Basura me volví, no me conforman las caricias de otro ser, si ya no son las tuyas, y solo espero que te vuelva a recoger como cualquier basura, porque yo debo perdonar por la razón que tienes hermosura. También me confundí cuando te vi, basura me volví. La, la, la, la, la, no, desde luego con amores como esos mejor mantenerse lejos, ¿verdad? La, la, la, la, basura, el álbum Todo Panchos. 24 grandes canciones de un grupo clave en el boleto. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola Juan Antonio, buenas noches. Mira, quisiera que me pusiera, si puede ser, La Cena de las Monjas, de Carlos Cano. A la cena, sí. Y dedicársela a mis hijos, Paco y Juan. Bien. que aunque nunca le diga que los quiero, que sepan que es así, ¿eh? Pues tiene que hacerlo. Los quiero con locura, los dos. Dígaselo, dígaselo. Un besito. Adiós. Gracias. Esta es... En el convento de las esclavas de Santa Rita. A mí me encanta esta canción. Andan las monjas, dale que dale por la cocina. Con lo que me gusta a mí un fogón, Dios mío. Con las sartenes y las perolas en los fogones. Y las tinajas llenas de tortas de chicharrones. Y el torno rueda, rueda que rueda Ave María. Y la tornera pues sin pecado fue concebida. ¿Qué quiere el niño? ¿Tiene usted dulce de calabaza? Recién salidos da gloria verlos como la escarcha. A freír ya los pestiños, hermanas, que en Navidad vamos a cantarles al niño con cariño y humildad. A la cena de las monjas que te dan gloria bendita, pastelillos de toronja y dulce de leche frita. Se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio. Medio kilo azúcar blanca, agüita del avellano y al perol la calabaza. Tres salve y un Padre Nuestro y la gracia de tu mano. Tres salve y un Padre Nuestro y la gracia de tu mano. En el convento de las esclavas, Jesús, qué pena. Hay una monja con bulanicos en la cabeza, que por ser mala la Virgen pura como castigo le ha retirado el don del armiba a sus pastelillos. Los niños juegan en Plaza Nueva la rueda rueda, igual que rueda la cabecita de la tornera, que por un dulce de calabaza dice la copla, que por un dulce de calabaza se volvió loca, que era la hermana tornera, espía de Satanás, y fue a robar la receta del dulce de Navidad. A la cena de las monjas que te dan gloria bendita, pastelillos de toronja y dulce de leche frita. Se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio. Medio kilo azúcar blanca, agüita del avellano y al perol la calabaza. Tres salve y un Padre Nuestro y la gracia de tus manos. Tres salve y un Padre Nuestro y la gracia de tus manos. Me encanta de verdad esta canción porque la estoy escuchando y estoy viendo las monjitas preparar esos dulces de Navidad que ya mismo están vendiendo, ¿verdad? Extramuros de los conventos. Incluso recuerdo en el canal Cocina, no sé si ustedes lo han visto, hay un programa o había un programa hace ya tiempo que no lo veo, que lo hacían unas monjitas y daban unas recetas extraordinariamente buenas, suculentas, deliciosas. Eso que yo me tomaba ahora mismo un chocolatito calentito o un dulce de estos de leche que decía el bueno del granadino Carlos Cano. Me encanta esa canción. A la cena de las monjas. ¿Qué manos tienen para hacer dulces? 3:32 en Andalucía. La música continúa aquí. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. 900-844-643-954-4670-57. Andy y Lucas los próximos. El debut en 2003 conseguían los dos el premio Amigo al mejor nuevo grupo español de aquel año. Hola, buenas noches, soy José de Sevilla y quería dedicar una canción muy bonita a Manoli de Dos Hermanas, una canción de Andy Lucas de un disco que ha sacado nuevo del Ritmo de las Olas, de que como te he hecho tanto de menos. Y daros las gracias por el buen programa tan bueno que tenéis. Gracias y a ti. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Echándote de menos, Andy Lucas. Déjame explicarte en esta carta todo aquello que en persona yo no tuve el valor. Y contarte lo que siento y no siento cuando hablo de nuestra relación. Esa relación tan tormentosa que me lleva a la locura. Que te lo juro por Dios, yo te lo juro por Dios. Que entiendo que no quieras ni hablarme por tantas tonterías, un error tras otro error. Te pido solo que esta letra tú la leas desde el corazón. Y cuentan que sigues ahí tan hermosa, solo quiero que tú sepas. Que te lo juro por Dios, que te lo juro. Yo veo una foto tuya. Te echo tanto de menos que esta vida se me ha vuelto una locura. Te echo tanto de menos que todo me recuerda a ti, solo a ti. Te echo tanto de menos, mucho de menos. Le pido a la vida que te haga muy feliz, que yo no supe cómo hacerlo, eso es así. Y toma mil millones de disculpas por tanto haberte hecho sufrir. Te manda un saludo mi amiga Soledad Melancolía. Que te lo juro por Dios, yo te lo juro por Dios. Te echo tanto de menos que cuando yo veo una foto tuya. Te echo tanto de menos que se me ha vuelto una locura. Te echo tanto de menos que todo me recuerda a ti, solo a ti. Te echo tanto de menos, mucho de menos. Echándote de menos, echándote de menos, mucho de menos, muchísimo de menos, echándote de menos, echándote de menos, muchísimo de menos. Andy Lucas que siguen en la brecha. Canciones de amor, bueno, más que nada de desamor. Son los temas, el amor es química, ¿eh? Bueno, eso dicen los científicos. Y creo que lo comenté ayer, según ellos también, según sus estudios, sus opiniones, ellos sabrán lo que dicen, suele durar de año y medio a 4 años, no más. Así que hay que cultivar otras cosas que den apoyo a ese amor. Cuestión de química, de vasopresina y de oxitocina, ni más ni menos. Así son las cosas. Hola. Hola. Hola, Juan Antonio Jurado. Hola. Soy Lola, de un pueblecito de Jaén. ¡Qué bien! Quisiera que me pusiera esta noche, o cuando pueda, porque te oigo todas las noches, ¿qué tal? Una canción de Sheila Durkal. Me Ajá. gustaba su mamá y sí. me gusta la niña. Uh-huh. Pero tengo un problema. ¿Cuál? Que no sé cómo se llama la canción, pero bueno, eso es ya habitual en este programa tuyo y mío. Vamos, de todos, ¿no? Vale, vale. Solo sé que pone el estribillo que dice: tatuado llevo en mi cuerpo tus besos, algo así. Tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo, vale, así es. ¿Vale? Yo creo que sí, que tú eres muy hábil y me lo sabrás resolver el problema, ¿vale? Bueno, a ver si un es esta. Un besito. Adiós. Venga, adiós. ¿De qué pueblo llamas? No lo has dicho, ¿eh? Mi felicidad me alejo a petición de tu orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad. Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Pero te llevo dentro de mí. Atendiendo a tu razón, me marcho. De un alter ego me voy con otro amor el corazón. Me parcho segura de que te olvidé. No estoy. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo. Ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy, pero te llevo dentro de mí. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo en que te conocí. Se me hizo ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy, pero te llevo dentro de mí. Me voy, pero te llevo dentro de mí. ¿Se dan cuenta cómo la cuestión es de año y medio o cuatro años? ¿Todas acaban? Bueno, dicen que todo acaba en la vida. No sé, ¿qué piensan sobre esas canciones? Luego están las del amor, ¿no? Que cuando todo empieza a cobrar vida, a tener colorido, buen color y luz por todas partes. Eso hay que mantenerlo. Los teléfonos siguen abiertos, ya saben que estamos en directo, estamos a 20 minutos, 19 minutos, ahora mismo exactamente, de las 4 de la madrugada. Natalia Barnés, que ya tiene casi listas todas las noticias para contárselas al final de este programa, a esa hora, a partir de las 4. Un programa que hacemos Miguel Alba, trabajando intensamente desde que comenzamos hasta el final, hasta el último instante, produciendo el programa y preparando todo a la hora de realizar lo que ustedes escuchan aquí. Y que les habla, que es un placer hacerlo cada fin de semana, cada madrugada, del viernes al sábado, del sábado al domingo. Las primeras 4 horas de cada uno de esos días son para mí y son para ustedes. Gracias por estar ahí, por preferir Canal Sur Radio, para pasar un buen rato, por lo menos tranquilos y disfrutando de las canciones de nuestras vidas. Hola, buenas noches. Hola. Don Antonio. Hola. Soy Paqui. Hola, Paqui. Mira, me gustaría que me pusiera la canción Regresa a mí de Il Divo, creo que se llama. No muy correcto. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Es una buena elección. Efectivamente, así es como se llama esa canción. El nombre, el título original, Unbreak My Heart. No me rompas el corazón. Regresa a mí. Il Divo vuelve a Canal Sur Radio. Retorna a la carta. Es una canción que conocen perfectamente. Fue éxito en todo el mundo hace años y no precisamente con ellos, con los chicos de Il Divo. No me abandones así, hablando solo de ti. ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más tocar tu piel y hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. Se fue, extraño la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás. Tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado. Hablando solo de ti, devuélveme la pasión de tus brazos. Voces tienen todos ellos, ¿eh? Il Divo. El debut hace años ya, especialistas desde luego en fabricar versiones de canciones tan conocidas como esta. No me abandones, no me rompas el corazón, no me dejes. En fin, ya saben, la típica historia. Il Divo con el norteamericano, el tenor norteamericano David Miller, el francés Sebastián Isambach y el tenor suizo Urs Buller. Además, un barítono español que se llama Carlos Marín. Grupo que se formó en Inglaterra, en Londres, concretamente en 2003, después de 2 años de búsqueda de voces, de búsqueda de perfiles que se adaptasen al producto que se estaba buscando y que funcionó muy bien. Eso ya lo saben ustedes. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Aprovechando el tiempo al máximo. Mira, me gustaría escuchar usted. No sé si es de Los Panchos, creo que lo canta Los Panchos también, pero en fin, no me importa. Solamente que yo creo que se llama usted, sí, es usted. Pues hemos estado buscando varias versiones de ese tema, usted, así de sencillo. Y de Los Panchos, concretamente, hasta ahora no he encontrado absolutamente nada. No sé si puede ser esta canción, que se llama así, pero que está interpretada por Manuel Durán, desde Sevilla. Está francamente bien, yo se la recomiendo. Escúchela. Seré la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargo desencanto. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mi pena ni con mi sentimiento, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida llena por vencer el miedo de besarla a usted. Llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mi pena ni con mi sentimiento, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, última esperanza, comprenda de una vez. Y usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida llena por vencer el miedo de besar. Besar la usted. Bonita, ¿eh? Bonita canción. Yo he escogido esta precisamente porque estaba absolutamente convencido de que por ese ritmo que tiene de bolero y esos arreglos podía encajar perfectamente con la que usted dice de Los Panchos, pero es que ojalá conociese todas las canciones de todos los intérpretes, las busco, las que no conozco, y esa concretamente todavía no la haya. Espero hacerlo en breve. Si es esa canción, me lo dice usted, precisamente, y seguramente es probable que sea más fácil encontrarla. Vamos a viajar de nuevo fuera de España. Hola, mira, soy Virginia. Hola, Virginia. A ver si me puedes poner la canción, sí, de Charles Aznavour, claro, de Si triste Venecia. Gracias. De nada, o sea, Venecia sin ti, vamos a ello. En Canal Sur Radio a la carta, los últimos 9 minutos... las 2 ediciones que tenemos dispuestas para ustedes cada fin de semana. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué. tú dónde estás. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin. Qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, Hola, soy Miren. Me aseguro que no os habrá dado tiempo a poner la canción que os pedí de John Lennon. De todas formas, si podéis poner de cerrar esas pequeñas cosas. Muchas gracias. Hasta luego. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Las pequeñas cosas que son tan importantes en la vida. Bueno, yo que les voy a contar a ustedes que no sepan ya a estas alturas, ¿no? Pues estamos a menos de 4 minutos ya del final, así que vamos a tener tiempo de una llamada más. Las que quedan y las peticiones de Twitter, hoy ha habido menos, y de Facebook, pues quedarán ya para la próxima semana, porque recuerden que este a la carta se desvanece de la antena hasta que llegue el próximo viernes, bueno, realmente es sábado, porque es la noche del viernes al sábado y son las 12 de la noche. Así que estaremos el sábado y el domingo las primeras horas juntos. Yo cuento con ustedes, porque sin ustedes ya me contarán qué hago yo aquí. Ha sido un placer, de verdad, estar compartiendo tantas canciones y tantas emociones, ¿verdad? Yo los imagino en casa, tranquilamente, escuchando la radio, recordando cosas, viviéndolas de nuevo. Espero que todas las buenas. Ojalá sea así. Algunas puede ser que amargas, pero el tiempo dicen que casi lo cura todo. Lo dicho, Miguel Alba ha estado arropando todo este programa desde que comenzamos ayer, hoy también, hasta el último instante, en la coproducción y la realización. Saludos de Juan Antonio Jurado. Que pasen muy buen fin de semana, porque todavía tenemos mucho domingo por delante. Espero que así sea. Hasta la próxima semana. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, Juan Antonio, soy María. Mira, esta noche te pido una canción de Cristian Castro que se llama, creo que es Lluvia de Estrella. Me imagino que tú sabrás cuál es. Sí, sí, sí, muy bien. Y también otra, Esta Vida Loca. Uh-huh. Que ahora Pancho, mismo no me acuerdo Céspedes. Quién la canta. Pancho Céspedes. Ahora mismo estoy perdida. Sí. Tengo un poquillo de sueño. Pues Esta Vida Loca y Están Lloviendo Estrellas. ¿Vale, mi alma? Muy bien. Un besito. Adiós, un beso. Lloviendo estrellas, como en San Lorenzo. Perdona si hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo. Andalucía, 4 de la madrugada. Noticias. El gobierno ha advertido que no tiene absolutamente nada que negociar con ETA y ha instado a la banda terrorista que sin más rodeos se disuelva, porque asegura el Ejecutivo es lo único que espera. El gobierno ha emitido un comunicado en estos términos en respuesta al publicado este sábado por la banda terrorista, en el que pide negociar sobre sus presos y huidos, así como sobre su desarme, disolución y la desmilitarización, dice, de Euskal Herria, con la adecuación de las Fuerzas Armadas que están en el País Vasco, dice la banda terrorista en ese comunicado. Esta es la segunda noche de encierro de los médicos residentes en el Colegio de Médicos de Sevilla. Continúan su protesta por los recortes de sus salarios y porque aseguran le falta personal. La falta de personal está haciendo peligrar su formación. Desde el pasado lunes están en huelga indefinida y de momento seguirán en esta actitud, a pesar de que el Servicio Andaluz de Salud les ha ofrecido diálogo a cambio de que abandonen la movilización. Elia Oliva es la portavoz. En principio, bueno, aplazarla no la vamos a aplazar, mientras que deliberamos la huelga continúa, pero claro, las decisiones las tenemos que tomar en conjunto, puesto que somos un grupo bastante numeroso y diverso. Y la huelga de 2 días en la sanidad pública madrileña comienza a las 10 de la noche de este domingo con unos 75.000 trabajadores.